y cuando de comunicación se trata. Me parece que lo fundamental es empoderarse en la comunicación también, saberse con esas herramientas, que la comunicación no sea algo lineal, ni una bajada de línea solamente. Hay que tener en claro, me parece, desde mi punto de vista, dónde quiero ir y qué quiero decir cuando comunico. Y voy a estar hablando de ello y del lenguaje sexista con una amiga ya, con a quien tengo en línea. Ella es Nur Jiménez Abrán, es doctora en comunicación social, traductora, docente, y ya la estoy saludando. Hola Nur, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo a toda la audiencia, ¿cómo están? Aquí estamos en esta Santa Rosa extraña con esta primavera y ahí nomás, pero bueno, bien, transitando la tarde en tu tiempo, mujer. Justamente, Nur, hablando de esto, del lenguaje, ¿no? Lo que aprendemos y a través del lenguaje también se nos socializa. ¿Cómo insertamos aquí algo que para mí es fundamental, como es el lenguaje no sexista? Y bueno, el lenguaje es como una institución en sí misma, ¿no? Como las otras que nos atraviesan, ya sea desde la educación o desde la medicina o desde la legalidad. Y bueno, vamos creciendo con esa mirada sexista que se nos va incorporando como natural. Sí. Y vamos utilizando esas palabras con las que aprendemos a socializar justamente en la escuela, en casa, en el club, en la calle, y que adquirimos como naturales, pero en realidad, si lo observamos, son palabras que nos discriminan, que no nos nombran, que nos dejan de lado, y que van influyendo en esa mirada patriarcal del mundo, ¿no? El no citarnos en determinados puestos de trabajo, el no nombrarnos ni siquiera con nuestro género y siempre en masculino. Exacto. Todo eso va haciendo que una discriminación diaria a la que tenemos que sobreadaptarnos, porque los varones, si estuviésemos todo el tiempo hablando en femenino, no se darían por aludidos. En cambio, nosotras, desde chiquita, se nos enseña que cuando se usa el masculino, tenemos que observar a ver si se están refiriendo a nosotras o no, si nos está incluyendo o no. Sí, sí. Pero mirándolo desde este punto de vista, que el lenguaje en sí no es un hecho biológico, no es algo natural, es algo, uh-huh, algo adquirido, como vos decías, una adquisición cultural. Y es modificable, entonces, por lo tanto. Entonces, ¿viste? Claro, cuando nacemos, por ejemplo, se nos recibe con palabras, se nos dicen cosas y hablamos esa primera lengua que llamamos materna, ¿no? Por imitación, diría yo, nada más que por eso. Pero el lenguaje es modificable y se puede modificar. Y ahí estaríamos en esto de decir, ensayamos fórmulas para poder transformar el lenguaje, para que sea más inclusivo. Porque, por ejemplo, cuando escribimos con la arroba o con la X, pero cuando lo decimos, cuando lo hablamos, incorporamos ciertas palabras. Últimamente ya estamos adquiriendo, y me incluyo, el uso de la E para decir nosotres o todes. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, son cambios que van a llevar su tiempo, porque tenemos siglos de usar el masculino. Además, la Real Academia Española, que sería el órgano, ¿no?, que nos dirige, aunque está tan lejos, sí, y nada tiene que ver con el lenguaje rioplatense nuestro de cada día, pero sigue, digamos, estando en determinados formulismos, como en ese lenguaje que se nos enseña en la escuela, en obras que tenés que hacer con determinado estilo, en formularios que tenés que llenar, por lo que no te podés escapar muchas veces aunque quieras. Y ahí la Real Academia sigue siendo muy ortodoxa, muy patriarcal, llena de varones, en su comando ejecutor. Sí. De hecho, acá cuando vinieron, que fue que se hizo acá el gran congreso de la lengua en Rosario, eran hombres y hombres exponiendo con una sala llena y llena de mujeres, porque había muchas docentes especialmente. Y era algo que vos lo observabas y decías, no sé cómo, como quien lo observa no se da cuenta de esta dicotomía, pero tan fuerte, ¿no? Sí. Todos hombres dan, diciendo desde allá arriba y mujeres desde acá abajo escuchando pasivamente y aplaudiendo, ¿no? A esos eruditos. Sí, sí, es como cuando decimos, ¿por qué tantos hombres tienen que decidir sobre el aborto, ¿no? Es algo más o menos claro. Parecido. Pero viste que nos encontramos en la cotidianeidad de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de una reunión en la escuela de nuestras niñas, nuestros niños, es siempre reunión de padres. En general nunca nombran a las madres, que son en su mayoría las que van a las reuniones. Entonces, digo yo, a partir de ese ejemplo tan pequeñito, estamos invisibilizando a esas madres que participan de esas reuniones. Pero además nos estamos invisibilizando a nosotras mismas. A mí me dicen que cuando digo las y los estoy perdiendo el tiempo. Sin embargo, yo creo que hay que buscar, esforzarse y encontrar maneras de integrar. Tener cierto laburo con el lenguaje para poder buscarle una vueltita. Me parece que de eso se trata. Porque, como siempre se dice, lo que no se nombra no existe. Claro, y sí, es un trabajo cotidiano porque, bueno, también el lenguaje nos da la posibilidad de usar otras palabras en vez de decir, que yo, ciudadano o ciudadana, decir ciudadanía y no, digamos, no resulta eso que a veces a algunas personas le produce rechazo de la A, la O, que la academia dice que es un duplicado de palabras cuando en realidad no lo es, porque designan cosas diferentes. Claro. El tema es que no siempre tenés esas palabras, ¿no? Realmente el uso de la E solucionaría muy bien y se usa en otros idiomas, digamos, una letra para el plural. De hecho, nuestro idioma es muy, muy sexista, porque, por ejemplo, en inglés vos tenés una tercera palabra para el plural, que yo, en el caso que vos diste, tenés mother, father, y después tener parents, que es una tercera palabra para aludir a la mamá y al papá. Claro. ¿No? Y así en otros idiomas, como que les vas cambiando las letras y vas haciendo el plural, pero el castellano es muy sexista y obviamente que eso repercute en la manera de ver el mundo, porque si vos a todos los que están en determinado cargo lo decís en masculino, es una forma de indicar que hay pocas mujeres o que no es una profesión apta para mujeres, que no está abierto a mujeres y que las que llegan son excepcionales, ¿no? Como era el caso de presidenta, que tanto se discutió, sí. Que usaba la palabra presidenta y que debía ser presidente. Pero ese uso de presidenta es político y no partidario, sino político para decir, bueno, es un espacio abierto a mujeres, las mujeres también pueden llegar ahí. Sí, ¿no? Como decimos, sirvienta está escrito en femenino y nadie rezonga por eso. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que a mí me encanta el uso, ¿viste? Y lo pongo en práctica siempre, de la A, de la O, y también estoy incorporando la E. Pero yo creo que eso es una forma de visibilizar que es necesaria y que una vez que te empieza a interpelar, entras en esa búsqueda, ¿no? Nosotras también, desde nuestro lugar de comunicadoras, lo podemos intervenir, lo podemos romper y lo podemos volver a construir. Podemos proponer nuevos moldes. Podremos equivocarnos, sí, también. Pero esto cuando te dicen, bueno, a mí me lo han dicho muchos, que utilizamos más palabras y usamos esos términos justamente para visibilizar. Y no tengo por qué pensar que debemos ahorrar palabras en el lenguaje. O sea, no me parece, si la intención es precisamente integrar al otro, a la otra, ¿por qué no usar el masculino y el femenino? Claro, sí, el tema es que probablemente quienes están en contra no les interese la integración, sí, ¿no? O sí. Desde el punto de vista de los varones, quizás no han vivido esto que vivimos nosotras, de tener que sobreadaptarnos a que no siempre se use el masculino y sentirnos integradas en eso. Creo que desde nuestro lugar tenemos que hacer valer esto, ¿no? El llamarnos a nosotras, porque a veces lo que más llama la atención es escuchar a las mujeres en contra de esto, ¿no? Y que digan, no sé, a mí me da lo mismo, o que no se den cuenta o no lo piensen como algo político verdaderamente, como abrirnos camino en muchos espacios. Va más allá de la palabra en sí, la palabra lleva una acción con ella misma. Claro que sí. Abre un mundo de posibilidades o la cierra. Exactamente, sí, yo comparto eso. Pero bueno, hablaba con esto con respecto a la responsabilidad por ahí o que tenemos las comunicadoras y los comunicadores con esto de integrar, ¿no? Porque justamente cuando se invisibiliza es una forma también de discriminar. De discriminar justamente el género. Y en ese aspecto, bueno, las mujeres hemos sido invisibilizadas durante siglos. Yo creo que ya es hora de que tomemos la batalla como para ser nombradas. Claro, sí, obviamente que el ser nombradas y el ser nombradas desde nuestros lugares, desde nuestras posibilidades, desde la amplitud y variedad que somos. Exactamente. Y como la lengua está viva, porque está viva, y ya acordamos que no es un hecho, el lenguaje no es un hecho biológico, entonces nos permite los cambios. Y yo creo que en este proceso que estamos dando a las mujeres, lo estamos exigiendo. Yo creo que el cambio, el momento, el contexto social, lo estamos exigiendo. Y ¿cómo estás viendo vos desde allí, desde tu lugar, desde tu trabajo, viviendo en una ciudad como Buenos Aires? ¿Cómo ves los movimientos feministas en estos momentos? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, creo que es un momento de gran movimiento, de gran movimiento dentro del movimiento, uh-huh. En el sentido en que al lograr la visibilización, lo que se está produciendo también es como un atomizamiento, algunas divisiones. O sea, fue tan fuerte lo que pasó a partir del primer Ni Una Menos en el 2015 y esa visibilización masiva, que ahora entonces empiezan a tener lugar esas discrepancias, que obviamente donde hay seres humanos y tantas seres humanas como el 50% de la población, hay distintas miradas, distintos puntos de vista, distintos enfoques, distintas maneras de vivir ese feminismo. Y creo que ahora es el momento de eso, ¿no? De auges de quienes, bueno, pienso como tal pensadora, como tal filósofa, no me parece que es mejor los conceptos de esta, o en este movimiento se considera que tal característica tiene que ver con la lucha y en otros no. Yo estoy viendo eso, ¿no? Un gran movimiento dentro del movimiento. Sí, que no tenemos que sí, yo lo comparto eso con vos, la idea sería, o lo importante sería que esos movimientos que vos decís dentro del movimiento no fracturen, ni separen, ni dividan. Creo que después de tantos siglos, como decíamos hace un rato, de opresión, donde por fin las mujeres salimos a la calle a reclamar y que hemos conquistado tantos derechos, ¿no? Obviamente que falta mucho camino todavía, pero hemos logrado muchas batallas. La importancia de poder tener un movimiento femenino tal vez un poco mucho más unificado en ciertos aspectos, pero parece bastante difícil por esto que vos explicabas, ¿no? De la diversidad también, con que porque somos muchas y sí. Creo que es natural que se dé eso, ¿no? Y, sí. Y bueno, está bien, igual en lo básico creo que todas estamos más o menos de acuerdo, y bueno, desde distintos lugares estamos, ¿no?, tirando estas convenciones y haciendo este movimiento que verdaderamente hace temblar la tierra porque mueve esquemas que vienen desde lo profundo, de siglos, siglos y siglos, y estamos logrando mover todas esas raíces tan arcaicas. Sí, ya lo creo. ¿Qué opinión tenés en cuanto al rol que ocupa la educación, específicamente la escuela, en esto de desarmar el patriarcado? Y es fundamental. Sí. La escuela comparte con las personas la edad de su vida en donde se están formando y en donde están formando sus identidades de género. Uh-huh. Más que nada, les están enseñando en la escuela el modo de ver al mundo, de interpretarlo, de experimentarlo. Así que el gran desafío también es la capacitación a docentes que como personas integrantes de esta sociedad han sido atravesados y atravesadas también por esos discursos, por lo que primero tiene que ir la capacitación hacia ellas y ellos y después con la bajada a los niños, niñas y adolescentes. Sí, estamos muy próximas ya a un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, en pocos días nada más. Todas las mujeres del país rumbo al Chaco, al 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Un lugar que nos abraza a todas, nos amuchamos allí, miles y miles de mujeres, desde hace 32 años. Es una cosa realmente única, ¿no? En este sostenimiento que se ha dado también gracias a los movimientos de mujeres, de sostenerlo durante 32 años y que cada año son más las mujeres que concurren. Es una cosa maravillosa. ¿Qué opinión te merece todo esto? Y el Encuentro Nacional de Mujeres es único en el mundo. Uh-huh. Han tratado de imitarlo y no sí. Se ha podido. Yo creo que es la base del Ni Una Menos. Es como decimos siempre, ninguna feminista de hoy puede dejar de mirar para atrás y agradecer a sus predecesoras. Sí. Ahí están, digamos, las vacas sagradas que hace 32 años empezaron con esto cuando no era fácil decirlo, cuando no era fácil que te escucharan, cuando no era fácil encontrar voluntades que se aunaran. Y empezaron con esto maravilloso, que como vos decís, aumenta año a año, que es maravilloso de vivirlo y es indescriptible de compartir esa experiencia porque hay que vivirla para ver lo maravilloso que es. Así que, nada, siempre, siempre yo creo que tenemos que tener en el pensamiento ese agradecimiento para esas mujeres que han abierto el camino, ¿no? Y mucho antes que ellas también, como una Alicia Moró de Justo, Cecilia Grierson y aquellas que han luchado por el voto y porque las mujeres lleguemos a las universidades y porque tengamos nuestro espacio público, ¿no? Como Lola Mora también, en todas las actividades que no eran cercenadas, ¿no? Sí, sí, o invisibilizadas, como decíamos hoy. Uh-huh. Yo creo que sí, que, bueno, como decimos siempre, ninguna mujer que va al encuentro vuelve siendo la misma. Claro. Porque el enriquecimiento y todo lo que se trae de allí es una cosa maravillosa y además es muy difícil de contar. Por suerte nosotras, digo por suerte porque así como cada año van más mujeres a los encuentros, este año se calcula que serán alrededor de 70.000, todos los años nosotras también aquí tenemos la suerte de agregar a nuestro contingente mujeres, muchachas que van por primera vez y realmente incentivamos a eso porque sabemos que las que somos viejas encuentreras ya sabemos que es una experiencia irrepetible y que merece ser vivida, no se puede contar, tienen no. que vivirla. Uh-huh. Así es. Así sí. que, bueno, aquí por supuesto que nos estamos preparando ya para el Chaco 32. Nur, ha sido un gusto poder compartir este rato de tu tiempo mujer con vos. Gracias por atendernos, gracias por que aprendimos, como siempre aprendemos todos los días, cada una de nosotras, de la otra. El gusto es mío, un placer, cuando quieran, cuando necesiten, acá estoy. Bueno, un abrazo grande a toda la Pampa. Gracias, Nur, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Nur Jiménez Abrán, doctora en comunicación social, docente, feminista.